guitarra. Estoy sediento, estoy sediento, abrazado a mi guitarra. Estoy sediento, estoy sediento. Esta sed me está matando, gimo y gimo en mi agonía. Esta sed me está matando. Quiero sentir esa frescura, ese torrente que calma la sed. Porque si de ti yo bebo, tengo consuelo, tengo consuelo. Porque si de ti yo bebo, tengo consuelo, tengo consuelo. Hasta que llegue la madrugada, entonarte a ti canciones. Hasta que llegue la madrugada, alabarte más quisiera y adorarte, Padre mío, y decirte que por Cristo soy eterno agradecido, y decirte que por Cristo soy eterno agradecido. Si de ti yo bebo, tengo consuelo.